Yo. Ah, ok, ya. Yo. Vaya, ya, aquí yo. Ya. Fantasías eróticas con la mujer de una sola pierna. Afrodisíaco es mi rap, hace la realidad se invierta. Mis letras basadas en ideas atroces. Tengo 5 perceptores, funcionan con estimuladores. O solo son simuladores de lo que la vida es. ¿Qué importa? Dura poco, a veces ni un mes. Hablas feo, siempre eres tan pesimista. No, ni optimista, equitativo, realista. Con la cabeza desbordándose de mierda. Consecuencias de la social contienda. Y soy el rey y aún así no quiero el trono. Prefiero irme al fondo y fumar solo. Demostrando las habilidades con el papel. No es origami, es torturar con el verbo cruel. Grabas tu casi música y quieres un pastel. Eso es ridículo, antes grabaron más de 100. Se te pasan las horas, los días, los años. Entre desengaños, rodeado de extraños. Te das cuenta que estás siendo utilizado por los de arriba y por los de abajo. Ve mi ruptura con el mundo que nos rodea, incluyendo toda la gente que me codea. Misión, derrumbar su puto mundo real, el cual da asco por su farsa e inestabilidad. Caridad, impuestos, sueldos y multas, establecidos por las mismas industrias. La sociedad, religión y el gobierno, ¿con qué fundamentos dicen lo que es bueno? Atragántense de mierda, no me están quitando nada. La vida es una falacia de mentiras vanas. Veo cómo condenan sus miserables almas por ser esclavos y entrar al juego de las ratas. Y ese teatro sobre falsas necesidades, engañando a la gente con vínculos sentimentales. Corporaciones con publicidad dominan el ambiente, con mierda te entretienen dejándote impotente. Te involucran con su producto preocupación, para no captar el mundo desde la intuición. Y vivan libres o atormenten sus días, que cada quien elija, dice el Mesías. Se te pasan las horas, los días, los años, entre desengaños, rodeado de extraños. Te das cuenta que estás siendo utilizado por los de arriba y por los de abajo.